caminar, guacho con Manuel Bolaño, con ideas de caminar, para la zona irán viajando, pero para regresar, para la zona irán viajando, pero para regresar. Caminar para la zona irán viajando.